Latina es más música. Tu figura, ese trajecito corto te queda bien, combinado con mi lips y color café, que bien te ves. Me hipnotiza tu cintura, cuando bailas a los dioses te quieren ver, ya no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo lo miré, me puse, me pegué, lo invité y bailemos, hey. La noche está para un reggaetón lento, así que no se baila más en tiempo. Yo solo lo miré, me puse, me pegué. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. We'll be right back.

con un simple beso y una flor. Te quiero enseñar lo que es la pasión, pero es que con un adiós la noche no espero. Dice que ahora tú sientes lo mismo que yo. Parece que la noche nunca nos dio el tiempo suficiente para Estás escuchando Euro Latina 107.1, más auténtica. Latina 107.1, auténtica. Despierta fireworks en mí. Este gol, este que sentimos y desvestirnos, higher love al fin. Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos en paz. Digas que no, si yo sé que

olvidar.